Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá, dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando saltan la tierra se estremece. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al programa número 44 de Patas para Arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los extrañaba, la verdad que los extrañaba. Se me hizo eterna la semana, tenía ganas de reencontrarme con Diego, porque es la única persona que nos escucha. Pero bueno, ¿cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy estoy solo, por lo menos por el momento. En un ratito va a estar viniendo Charlie, que bueno, lo llamé para que venga un rato antes. También nos va a estar visitando la licenciada. Pero Emiliano no pudo venir hoy. Porque bueno, tuvo que hacer. Lo tengo que decir, ¿lo digo? Lo tengo que decir. Hoy Emiliano tenía un casting para participar de una película. Una película un poco diferente, digamos. Una película con tres letras. Una película triple X. Así es, Emiliano se nos hizo actor porno. Así que hoy tenía justamente un casting. Pero me parece que... No lo voy a decir esa parte. No es una película común y corriente, sino es una película triple X, un poquito especial. Así que hoy, bueno, justamente por eso Emiliano hoy no pudo estar con nosotros, porque está haciendo ese casting. Ojalá que le vaya muy bien, toda la suerte. No sé de qué se tratará un casting de una película triple X. ¿Cómo será? Sin libreto, debe ser sin guión, ¿no? Una cosa así como actúen, que salga natural. Me imagino, no sé, después le preguntaré a Charlie, que fue asistente de dirección de un director de películas porno, Charlie en una época de su vida. Adrián todavía no está viniendo porque todavía tiene, bueno, le duele la nalga, ustedes ya saben, se clavó un clavo, bueno, eso ya lo saben, y si no lo saben es porque no escuchan Patas para Arriba. Estaba por decir, no escuchan Roja Directa. Le mandamos un saludo a los chicos de Roja Directa. A Marce y a Nico. ¿Cómo está la radio? Ustedes están, no sé si se hicieron amigo de... Mejor dicho, no sé, ahora que es fan. No, ahora es me gusta. Si pusieron me gusta en la página de Facebook de la radio de FM Country. Contrataron un mono adiestrado, que es el que se encarga de postear fotos e información del resto de la programación de FM Country, que está bastante buena. Nosotros somos como la parte mala de la radio, pero bueno, pero hay cosas copadas. Prueba de ello es el programa que nos antecede, los chicos de Roja Directa. ¿Qué vamos a tener hoy? Me pregunta Diego, y bueno, lo respondo. Hoy nos vamos a pegar una leída con un autor alemán, Heinrich von Kleist. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Lo habré pronunciado bien? Espero haberlo pronunciado bien. Heinrich von Kleist, un poeta, escritor alemán. Vamos a estar leyendo un cuentito de este poeta. También va a estar enseguida, va a estar llegando en su fitito colorido, lleno de flores, y con ese olor que sale de adentro, ese olor a pachuli, la licenciada Mirna Garcho Tiesa, que va a estar respondiendo todas las preguntas sobre sexo. También va a estar Charlie, como decíamos anteriormente, o mejor dicho, decía yo anteriormente, va a estar Charlie con sus tips para arriba, y hoy nos va a enseñar, nos va a dar ideas para unas vacaciones románticas. ¿Cómo pasar unas vacaciones románticas con nuestro amor, con nuestra esposa, esposo, novia, novio, amante, por qué no? Filito, no se dice más filito, es muy antiguo eso, ¿no? ¿Ah? Bueno, tengo mis años yo, chicos. ¿Qué quieren que les haga? Charlie entonces nos va a estar dando estos tips para arriba, ideas para unas vacaciones románticas. Si ustedes pueden participar del programa, ¿cómo? Haciéndole preguntas a la licenciada Mirna Garcho Tiesa, contándonos si les gusta o no les gusta el programa, puteándonos, ¿por qué no? ¿Cómo? Escribiéndonos, mandándonos un mensajito al 011-15-5891-6708. Y si no se pueden comunicar con nosotros, pueden salir al aire incluso, llamando al teléfono de línea de la radio, que es el 02320 492 4929 02320 4928 69. Hoy estoy solo, así que voy a estar esperando esos mensajitos y ese llamado a la radio. ¿Sabés qué estaba por decir, Diego? No, hoy estoy mal de verdad, estoy mal, estoy cansado. Iba a decir otra cosa, bueno, después te lo digo fuera del aire. Intentaremos hacer un programa de radio, veremos qué sale. Patas para arriba. Patas para arriba. Hey, hey, hey. Bueno, continuamos aquí en Patas para arriba. Estás ahí, sentado programa. Con la soledad, con... No me di cuenta, Luz. Me parece más fácil decírtelo por acá que escribir un mensaje. Yo tardo 1000 años en escribir un mensaje de texto. No me di cuenta, no sé qué boludo que soy, pero bueno, qué se le va a hacer. También pueden ingresar a nuestro blog, gente, www.delvisoscultura.com. facebook.com/radio, www.deluisascultura.com/radio, donde van a poder escuchar los audios anteriores y también nos van a poder estar escuchando en vivo por internet. Los que no están cerca y no pueden escucharlos por la 91.9, y los que están en otros países, en otros continentes, en otros mundos, ¿por qué no? Que tengan acceso a internet, pueden estar escuchando Patas para Arriba. Nos queda poquitos programas, gente. Nos queda solamente este programa y dos programas más. El día 10 de diciembre es el último programa de Patas para Arriba, así que hay que disfrutarlo. ¿Por qué no? Me quedé callado, me quedé sin palabras. Es complicado cuando uno está solo porque no hay nadie que cubra los baches. Bueno, nos vamos a pegar una buena ley, dale. Sigamos con el programa. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pégate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Le mandamos un beso muy grande a Anis, que en cualquier momento la vamos a estar llamando. ¡Ja! Mi mamá me acaba de mandar un mensajito. Dice, te estamos escuchando y además estamos comiendo pizza. Mi mamá sabe que yo estoy a dieta. ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me cuenta que está comiendo pizza? Encima pizza. Bueno, a mí me sale pizza con P. ¿Me tenés que cargar, Diego? Bueno, está bien. Cárguenme entonces. No me sale, yo intento decirlo. Como decía un gran amigo mío de la secundaria, total, la P es muda. ¿Qué tenía que ver? No sé. Pero me lo dijo así. ¿Cómo se llamaba mi amigo? Bueno, si Sabri está escuchando, me mando un beso muy grande a Sabrina Rey, que nos debe estar escuchando. Hoy me la encontré en el tren. Dijo que iba a estar escuchando, le mandamos un beso muy grande. ¿Cómo se llamaba Sabri? ¿Te acordás? ¿No? El que decía la... Total la H es muda o algo así. Mi mamá me dice, te mando un saludo. ¿Y querés una porción? Sí, mami, mándemela por favor a la radio acá, Los Álamos Sur. 678, no. 876. Los Álamos 876, entonces. Acá en Tortuguitas, dos porciones, una para Diego también. ¿Querés una porción? Listo. Bueno, vamos a pegar una leída, como decíamos antes, con este escritor alemán. Se llama Heinrich von Kleist. Espero haberlo pronunciado bien. Este señor Heinrich es un poeta, dramaturgo, mejor dicho, fue un poeta y dramaturgo alemán cuya vida estuvo marcada por el demonio de la desesperación hasta el final de sus días. Dice la crónica, nació el 18 de octubre de 1777 en la ciudad de Frankfurt. Su misma biografía podría ser el argumento de algunos de sus cuentos crueles y sarcásticos, en lo que la razón y la moral tradicional se ven asediados por los imponderables de la locura, el azar y la muerte. O sea que tenía una vida bastante complicada. Traduciendo. Durante algún tiempo fue oficial del ejército y funcionario de la administración prusiana, realizó estudios de derecho y filosofía en su localidad natal. En 1792 pasó a formar parte del ejército. A la caída de Prusia fue acusado de espionaje y encarcelado por los franceses de la fortaleza de Chauk. Recordada la libertad, residió 2 años en la ciudad de Dresde. Viajó por Europa para ampliar sus conocimientos y comenzó a escribir novelas y dramas. A su regreso a Berlín ingresó en el círculo romántico de Armin y Brentano, donde editó la revista Berliner, de la que solo se publicaron escasos números. Fue considerado por muchos escritores como uno de los grandes románticos de la literatura alemana, publicando numerosas obras de teatro, relatos y novelas. Tras constatar el fracaso de lo que sería su última obra, El Príncipe de Hamburg, Kleist puso fin a su atormentada vida a los 34 años, suicidándose a orillas del lago Wannsee el 21 de noviembre de 1811 en las cercanías de Potsdam, a las afueras de Berlín. Le acompañó en el suicidio su compañera y musa inspiradora Adolphine Vogel, a la que Kleist llamaba Henriette Vogel. Heinrich von Kleist disparó con una pistola en contra de Adolphine para después dirigir el arma contra sí mismo. Sobre su tumba se puede leer un epitafio, un verso extraído de su última obra, justamente, El Príncipe de Hamburg, que dice así: ahora, oh inmortalidad, eres todo mía. Oh inmortalidad, eres todo mía. Heinrich von Kleist, vida trágica de este señor que se suicidó, este escritor, a la edad de 34 años, muy joven. No pudo soportar la crítica y el fracaso de su última obra. Es complicado. Nosotros que hacíamos teatro y que nos han criticado feo, tampoco nos íbamos a matar, ¿no? Pero a veces duele, la primera parte duele. Después nos cagamos de risa y y nada. Vamos a leer La Vendiga de Locarno, de Heinrich von Kleist. En Locarno, en la Italia superior, al pie de los Alpes, se hallaba un palacio antiguo perteneciente a un marqués, y que en la actualidad, viniendo de San Gotardo, puede verse en ruinas y escombros. Un palacio con grandes y espaciosas estancias, en una de las cuales de antaño fue alojada por compasión, sobre un montón de paja, una vieja mujer enferma, a la que el ama de llaves encontró pidiendo limosna ante la puerta. El marqués, que al volver de la casa entró casualmente en la estancia donde solía dejar los fusiles, ordenó malhumorado a la mujer que se levantase del rincón donde estaba acurrucada y que se pusiese detrás de la estufa. La mujer, al incorporarse, resbaló con su muleta y cayó al suelo, de forma que se golpeó la espalda. A duras penas pudo levantarse y, tal como le habían ordenado, salió de la habitación y, entre ayes y lamentos, se hundió y desapareció detrás de la estufa. Muchos años después, en que el marqués, debido a la guerra y a su inactividad, se encontraba en una situación precaria, un caballero florentino se dirigió a él con la intención de comprar el palacio, cuya situación le agradaba. El marqués, que tenía gran interés en que la venta se efectuase, ordenó a su esposa que alojara al huésped en la ya mencionada estancia vacía, que estaba muy bien amueblada. Pero cuál no sería la sorpresa del matrimonio cuando el caballero, a medianoche, pálido y turbado, apareció jurando y perjurando que había fantasmas en la habitación y que alguien invisible se movía en un rincón de la estancia, como si estuviese sobre paja, y que se podían despercibir pasos lentos y vacilantes que la atravesaban y cesaban al llegar a la estufa entre ayes y lamentos. El marqués quedó aterrado, sin saber por qué. Se echó a reír con una risa forzada y dijo al caballero que para mayor tranquilidad pasaría la noche con él en la habitación. Pero el caballero suplicó que le permitiese dormir en un sillón en su alcoba, y cuando amaneció, mandó a ensillar y se despidió y emprendió el viaje. Este suceso, que causó sensación, asustó mucho a los compradores, lo que incomodó extraordinariamente al marqués. Tanto es así que incluso entre los moradores del castillo se propagó el absurdo e incomprensible rumor de que eso sucedía en la estancia a las 12 de la noche, por la cual decidió él mismo terminar con la situación e investigar en persona el asunto la próxima noche. Así pues, nada más para empezar al atardecer, ordenó que le pusiera la cama en la susodicha estancia y permaneció sin dormir hasta la medianoche. Pero cuál no sería su impresión cuando al sonar las campanadas de medianoche percibió el extraño murmullo. Era como si un ser humano se levantase de la paja, que crujía y atravesase la habitación para desaparecer tras la estufa entre suspiros y gemidos. A la mañana siguiente, la marquesa, cuando él apareció, le preguntó qué tal había transcurrido todo, y como él, con mirada temerosa e inquieta, después de haber cerrado la puerta, le asegurase que era cosa de fantasmas. Ella se asustó como nunca se había asustado en su vida y le suplicó que antes de hacer pública la cosa volviese a someterse, y esta vez con ella, a otra prueba. Y en efecto, la noche siguiente, acompañados de su fiel servidor, escucharon el rumor extraño y fantasmal, y solo obligados por el intenso deseo que sentían de vender el castillo, supieron disimular ante el sirviente el espanto que les poseía, atribuyendo el suceso a motivos casuales y sin importancia alguna. Al llegar la noche del tercer día, ambos, para salir de dudas y hacer averiguaciones a fondo, latiéndoles el corazón, volvieron a subir las escaleras que le conducían a la habitación de los huéspedes, y como se encontrasen al perro, que se había soltado de la cadena ante la puerta, lo llevaron consigo con la secreta intención, aunque no sea, lo dijeron entre sí, ¿no?, de entrar en la habitación acompañados de otro ser vivo. El matrimonio, después de haber depositado dos luces sobre la mesa, la marquesa sin desvestirse y el marqués con la daga y las pistolas que había sacado de un cajón, puestas a un lado, hacia eso de las 11, se tumbaron en la cama, y mientras trataban de entretenerse conversando, el perro se tumbó en medio de la habitación, acurrucado con la cabeza entre las patas. Y he aquí que justo al llegar la medianoche se oyó el espantoso rumor. Alguien invisible se levantó del rincón de la habitación apoyándose en una de sus muletas. Se oyó ruido de paja, y cuando comenzó a andar, se despertó el perro, y de pronto se levantó del suelo enderezando las orejas y comenzó a ladrar y a gruñir como si alguien con paso desigual se acercase y fue retrocediendo hacia la estufa. Al ver esto, la marquesa con el cabello rizado salió de la habitación y mientras el marqués con la daga desenvainada gritaba «¿Quién va?». Como nadie respondiese y él se agitaba como un loco furioso que trataba de encontrar aire para respirar. Ella mandó ensillar decidida a salir hacia la ciudad, pero antes de que corriese hacia la puerta con algunas cosas que había recogido precipitadamente, pudo ver el castillo prendido en llamas. El marqués, preso de pánico, había cogido una vela y, cansado como estaba de vivir, había prendido fuego a la habitación, toda revestida de madera. En vano, la marquesa envió gente para salvar al infortunado, pero este encontró una muerte horrible y todavía hoy sus huesos, recogidos por la gente del lugar, están en el rincón de la habitación donde él ordenó a la mendiga de Locarno que se levantase. Esta es la historia de ese tipo que estaba siempre ahí parado, esperando a que todo le llegara siempre de algún lado. Él no quería hacer nada porque tenía mucho miedo de equivocarse, por esa vocecita que le hablaba y le decía que él era así. Sin embargo se reía de la gente, tropezaba al caminar. No se daba cuenta que muy tristemente él solo estaba allí. Solo estaba allí parado. O como la historia de ese viejo que empezó a estudiar de nuevo, porque siempre le había quedado colgado ese sueño. Él se levantaba temprano y en las noches él seguía despierto por esa vocecita que le hablaba y le decía que siga así. Y se recibió junto al que era su nieto. No imagínate forma de festejar. Y esta vez la voluntad derritió al tiempo. Y eso sí es vivir. Eso sí es vivir. En serio. Por eso yo siempre preferí perderlo todo a tener que deberle algo a alguien siempre de algún. Que por ser así muchas veces me di contra el suelo, pero estoy contento porque hoy estoy de nuevo parado de nuevo aquí. Solo doy gracias por haberte conocido aquella tarde cerca de General Paz. Ojalá que a mí no me toque el olvido. Yo quiero seguir. Yo quiero seguir sabiendo que cuando no había nadie vos estabas hablando. Patas para arriba. Patas para arriba. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos o servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15 5429 6076 y D 190 asterisco 5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. Taller Quique, electricidad, mecánica en general, instrumental del automóvil, aire acondicionado y calefacción, inyección electrónica, San Martín, 1637, Granburg. Teléfono 02320-412-622, Nextel 603, asterisco 2573. Taller Quique. Un lugar diferente, el Rincón de Emilio, restaurante y parrilla. Viernes y sábados, Cena Show, alquilar de salones para fiestas, vajilla, servicio de catering, mesas y sillas. El Rincón de Emilio, restaurante y parrilla. Haga su reserva al 02320-492-604. Oliven 4011, doble curva, Tortuguitas. El Rincón de Emilio. 91.9, la radio que siempre elegís. Continuamos entonces aquí en Patas para Arriba, programa número 44, ante penúltimo programa de Patas para Arriba. Hoy solo, porque bueno, mis compañeros no pudieron venir. Pero bueno, ya acaba de estacionar en la puerta de la radio con su fitito floreado, saliendo humo por la ventanilla. Humo con olor a pachuli, a sahumerio de pachuli. Pone sahumerio en el auto, qué loco esta mina. Pone sahumerio en el auto. O sea, entra y tiene un olor a pachuli terrible. Nosotros, y siempre está así como los ojos rojos. Debe ser el sahumerio de claro. Mirá vos, Diego también tiene sahumerio de pachuli. Le pone los ojos rojos el sahumerio. Pone los ojos rojos, ¿no, Diego? Pero bueno, ya está viniendo entonces. Ahí está. Pase, pase, pase, licenciada. Pase. Entonces, con ustedes vamos a recibirlo. Recibirla, perdón, con un fuerte aplauso. Se fue derecho para el baño, ¿no, licenciada? Para, ya estamos al aire, ya tiene que venir. Está como ida la licenciada. Pase, pase, licenciada, pase. Un fuerte aplauso entonces para la licenciada Mirna Garcho Tiesa. Fua, con grito y todo, ¿eh? ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos ustedes? Tiene que acercarse un poquito al micrófono, licenciada. A ver, acérquese. Este micrófono, ¿no, Diego? Ahí está. ¿Está prendido el micrófono de la licenciada? Hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Hace mucho desde que yo vengo a la radio que no estoy con vos. Nunca me entendiste, vos siempre te vas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en ese momento es como yo aprovecho para descansar un poquito. Además, por el tema del sexo, a mí como que me da un poquito vergüencita, licenciada. Pero bueno, hoy no queda otra. Hoy voy a tener que conducir yo y estar yo con usted. O sea, me encanta estar con usted, pero el tema del sexo es como que por ahí me da un poco de vergüenza. Soy muy pudoroso, licenciada. Yo la conozco mucha gente que son muy pudurosos. Por ejemplo, mi un paciente mío, ¿no? Nicolás Herrera. No sé si lo conoce, Nicolás Herrera, Nicolásito, yo le digo. Antes era muy pudoroso él en un principio. Y ahora no, ahora es terrible. Ahora se pone en bola en todos lados. Y como que fue aprendiendo. El pudor hay que sacarlo de a poquito. Hay que sacarlo de a poquito. Hay que de a poquito uno se va sacando. Se va sacando la remera una vez. cosas, se baja un poquito el pantalón, que sirva el elástico de calzoncillo, por ejemplo. Un paciente mío, que es Diego Marinelli, por ejemplo, antes también era muy pudoroso. Entonces yo lo que hice fue enseñarle, en primer lugar, en que empieza a usar calzoncillos floreados, con colores, rayaditos, con corazoncito, ¿no? Ir probando distintas cosas y se le va a ir yendo la vergüencita, ¿no? Bueno, lo que usted me está aconsejando entonces es que yo empiece a usar calzoncillos floreados con corazones. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, licenciada, mire, tenemos muchísimas preguntas. La gente se estuvo comunicando con nosotros durante la semana a través de nuestro Face. Estuvieron mandándonos mail a través de radioespacio@espacioelcirculo.org.ar. Estuvieron metiéndose en nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio y nos dejaron muchas preguntas para usted. Así que si a usted le parece bien, vamos a comenzar. Entonces, me encanta porque yo le hablo a usted y la miro fijo. No, es que se vino, no, tengo que decirlo porque esto es radio y por ahí no se vea, lo tenemos que decir. Se vino muy bien vestida con una blusa floreada, licenciada. A ver, párese, licenciada, a ver, haga la vueltita, por lo menos para nosotros. Mira vos, la licenciada, un vestido floreado muy largo, muy lindo, muchos collares tiene. ¿Esos collares los hace usted, licenciada? ¿Usted hace artesanía? Claro, en este collarcito, por ejemplo, porque cuando yo era en el verano, yo me voy a la playa a hacer, hago artesanía, hago collares, hago pulseritas, y las voy vendiendo por la calle, por la playa, mejor dicho, y gano mucha plata con eso. Mira vos, la licenciada, o sea que en el verano usted hace artesanía, ¿cómo se llama? Macramé, ¿no, licenciada? Macramé, así es. Bueno, las preguntas, licenciada. No, me río porque hoy me voy a volver loco. No sé por qué tengo la leve impresión. No, por las preguntas, porque soy como muy pudoroso y bueno. Primera pregunta, entonces. Esta la vamos a pasar. Usted me contagia el cordobés, licenciada. Voy a terminar hablando como usted, licenciada. Teresa, 31 años, de Del Viso, dice: hola, licenciada, tengo 31 años y hace un mes me casé. Cuando éramos novios, mi esposo me proponía que intentáramos un trío con otra mujer, a lo que me opuse y me enojé. Pero Bueno, la letra de los productores es terrible, no lo entiendo. Para tranquilizarme me dijo que solo eran fantasías, que no habría problema. Ahora, después de casar, descubro que recurre con frecuencia a la pornografía. Hace 15 días me propuso que me desnudara ante un hombre por chat y que lo excitara hasta solo masturbar. Me sale cordobés, licenciada, me contagia usted. Cosa a la que no accedí y me fui de la casa. Me asusté mucho. Ahora veo a mi esposo. Bueno, re largo, Teresa. Me asusté mucho. Ahora veo a mi esposo como si fuera un pervertido. Adicionalmente, descubro que ve con frecuencia pornografía y la verdad que no sé cómo manejar la situación. Accedí a volver con él, pero porque lo amo y es muy fuerte lo que siento por él, pero me asusta demasiado esta situación. Para él es normal, huye del tema y además ya no me tiene confianza. ¿Qué debo hacer, licenciada? Esto es una enfermedad, es normal, por favor, ayúdeme, gracias, dice Teresa de Del Viso. Licenciada, los micrófonos son suyos. Bueno, la verdad que es muy, muy largo la consulta, se ve que ella está como muy angustiada, está muy angustiosa, y le vamos a contestar a Teresa. Teresa, en primer lugar, queremos decirte, a ver, que el hombre vea pornografía es algo muy natural. El hombre es pájaro, ¿eh? Desde que es chiquito, el hombre es pájaro. Desde que va a la escuela, va al jardín, se anda mirando la compañerita, anda mirando la maestra jardinera mientras hace la plastilina, ¿eh? Cuando hace la plastilina, está así como amasando la plastilina, el nenito de jardín ya está pensando en la tetita, ¿eh? Porque una cosa hay que decirla como su nombre. El hombre ya de chiquito es pájaro. Entonces es muy normal que vea pornografía, no te preocupes por eso. Eso no es una enfermedad. El hombre, por más que se case, por más que se sienta satisfecho con tu pareja, con su pareja, en este caso contigo, igual puede recurrir a la pornografía. Ahora, con respecto a lo que vos nos decís, como que tiene fantasías, que de tener un trío, eso también es normal. Las fantasías, está bueno tener fantasías. Uno puede estar, usar el coco, como quien dice, ¿no? Usar la cabeza, estar imaginándose que se está acostando con dos chicas, con dos chicos, con cuatro chicos. Eso es muy normal, la fantasía. Ahora, si la quiere hacer realidad, esa fantasía, ahí es otra cosa, y vos tenés que pensar si realmente lo querés. Si vos realmente querés hacer esa fantasía realidad, por ejemplo, acostarte con otra mini, entonces hacelo con otra chichi, entonces hacelo. Acostate. Si no te querés acostar, no te acostes. Entonces, eso es otra cosa. Pero vamos a separarlo tanto. Que si de vez en cuando se anda toqueteando la, el sablecito, está bien que lo haga. Está bien que las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿eh? Está bien que lo haga, déjalo. En todo caso, nada, participa, quédate, mirá, aplaudí. Ah, muy bien, muy bien. Mirá cómo ilustra el sable, qué lindo. Y vas aplaudiendo esas cosas. ¿Mm? Creo que fue. Espero que le haya servido. Cualquier cosa me te comunicas con nosotros. Muy bien, licenciado. Yo la escucho. Me quedo callado porque la escucho ahí cuando habla, porque habla así con tanta autoridad, ¿no? Con tanta, o sea, conocimiento. ¿Cuánto hace usted que es sexólogo? A ver, vamos a preguntarle porque los chicos Mariano, ¿quién será Mariano? Emiliano nunca le pregunta. ¿Cómo comenzó en usted, ¿no? ¿Cuándo supo que usted quería ser sexóloga? En vez de estudiar otra cosa, usted quería ser sexóloga. ¿Cuándo fue? Acérquese al micrófono, licenciada, porque si no, no se escucha. Ahora sí. Bueno, no, realmente cuando yo era chiquita, yo estaba en la escuela, yo estaba en primer grado, por ejemplo, todos mis amigos estaban jugando con los juguetitos, estaban jugando con los autitos, con boludeces, escribiendo, garayón y demás. Yo agarraba las muñecas. Entonces yo agarraba las muñecas y las empezaba a mirar, las desnudaba, le miraba a ver qué tenía abajo, qué tenía los muñecos, le buscaba el piquitito. Pues yo digo, yo tenía un hermanito en ese momento, tenía un hermanito bebé, yo sabía que tenía un piquitito en medio de la pierna. Entonces yo agarraba el muñequito y decía, ¿dónde está el piquitito? No puede ser, le han cortado, lo han castrado. Entonces yo me ponía a pensar y digo, yo quiero saber de esto, yo quiero saber. Entonces le preguntaba a la maestra, le preguntaba qué era eso, qué era el seso, qué era el pitulino, qué era la cochurina, todas esas cosas. Y la maestra me se enojaba conmigo, me mandaba dirección, porque esas cosas no se hablan. Esas cosas en el colegio no se hablan. Entonces yo quería saber más. Cuando a un chico le dice que no, ese chico quiere hacerlo más todavía, como que se incentiva más la curiosidad, ¿no? Entonces yo en ese momento empecé a investigar y yo digo, yo quiero ser sexólogo, yo quiero saber todo de sexo, porque el sexo es vida, el sexo es lo más lindo que hay, es vida. Si uno no tiene sexo, está todo el tiempo con cara de orto, con cara de ojete, perdón que use la palabra, pero las cosas hay que decir por su nombre, ¿no? Uno mira a una chica y está bien ojetuda, esa chica es porque en ese momento no está recibiendo, no está dando, digamos, no está teniendo un bailecito, no está de vez en cuando sacudiendo un poco, no está limpiando las artesanías, ¿entendés? Como que necesita ese intercambio de fluido y esas cosas. Entonces me empezó a interesar y bueno, después yo fui estudiando, ¿no? Muy bien, así que decidió entonces estudiar y ser sexóloga. Están llegando mensajitos, a ver si es para usted, licenciada. Sí, acá dice, tengo una pregunta. Si una nena tiene irritación en su chichi, ¿por qué será y qué puede hacer para curarse? Pregunta difícil, licenciada. A ver, no, la veo así que me mira de una manera como diciendo, ¿por qué te hace esas preguntas? Ah, se está poniendo los anteojos, a ver. Me contagia el cordobés, licenciada. Esto a mí no sé si le pasaba. ¿Se contagiaba Emiliano cuando hablaba con la licenciada? No, me pasa a mí nomás. A ver, licenciada, la escuchamos. Bueno, pregunta, muy linda pregunta. Cuando tiene irritada la chichi, en primer lugar, cuando tienen estas cuestiones, cualquier cosa, ya tiene irritada, está coloradita, está hinchada así, hinchadita, todas estas cosas hay que ir al médico inmediatamente. Hay que visitar al médico, el que sabe realmente ese es el médico. Nada de meterse en internet, porque ahora es muy común, ¿no? Uno ya me ha tocado, por ejemplo, un paciente, a ver, no voy a decir el nombre. Bueno, vamos a decir el apellido nada más. N. Herrera, por ejemplo. No, se van a dar cuenta. No, Nicolás H., por ejemplo, tenía una irritación en la punta de su pitulino, ¿no? Tenía así como muy irritadito. Entonces decía, ay, ¿qué hago? Bueno, yo le decía, anda al médico, que te revise. Y lo que él hacía, metes en internet. Se metía en internet, buscaba un montón de información. Se puso pomada, se puso papa rachada en la punta del pitulino. Se puso puré de calabaza. Se puso también pomada de zapato, que después no lo podíamos sacar, me acuerdo. Yo estaba con el cepillito de la ropa, ahí limpiándole la punta del pichurino, ¿no? Porque no le podía sacar. Entonces no hay que hacer esa cosa. Lo primero que hay que hacer, el consejo que le voy a dar a esta señorita que mandó el mensaje, es que vaya al médico. Si está irritada, puede pasar por muchas cosas. También puede ser una irritación leve o también puede haber una infección. Entonces hay que ir al médico, ¿sí? Y nada de cosas extrañas, de ponerse, no sé, puré de calabaza, ¿eh? En la chichi, porque conozco muchas personas que se ponen puré de calabaza y después se despierta. Bueno, licenciada, seguimos con las preguntas que bueno, nos llegaron la semana. También ustedes, también nuestros oyentes pueden mandarnos preguntas al 011-15-58-91-6708. Si no, pueden salir al aire también y preguntarle todo lo que ustedes quieran saber sobre sexo en 0224-92-869, que le va a atender la voz sensual de la radio, que es el señor Diego Marinelli, que ya prendió un saumerio de pachuli. ¿Usted le convidó los pachuli que usted tiene ahí en...? Yo le convido, yo convido a todo el mundo, porque el faso, quiero decir, el saumerio no se le niega a nadie. Hay que convidar, todos somos una comunidad. Entonces todo hay que estar compartiendo todo el tiempo. Además, yo siempre tengo mi cartera, yo siempre tengo muchos saumerios para todo el mundo, vamos repartiendo. Así que usted anda repartiendo. Bueno. Marcelo, de 20 años, de Alberti, dice: hola, bueno, esta es la segunda vez que vamos a hacer un trío, dice, hombre, mujer, hombre. Ah, mira vos, Marcelito. Pero estoy nervioso otra vez. La primera vez solo quedé mirando y temo que me pase lo mismo otra vez. ¿Qué puedo hacer? Dice acá Marcelo, de 20 años, de Alberti. A ver qué le contesta, licenciada. A ver, Marcelito, te voy a decir. En primer lugar, la cosa hay que hacerla de a poquito. Nada, vos no tenés que esforzarlo. No tenés que esforzarlo. Si la primera te quedaste mirando, bueno, esta vez mira un poquito, acércate un poquito, sentate en la mesa, mira así de reojo, mira, por ahí te sentaste, por ahí la vez anterior te estabas sentado a lejos, por ejemplo, en una silla al lado de la cama, mientras tu mujer estaba haciendo la cochinada, no, pero ya me contagio por la señora esa, la vieja chotita que está al principio. Cuando tu mujer está haciendo la danza erótica, ¿no? Cuando está haciendo, cabalgando, porque como quien dice, ¿no? Como quien dice, está barnizando la estaca. Bueno, cuando está haciendo eso, y vos estás mirando en un costado. Bueno, ahora acércate, sentate en la mesa, se va mate, ¿por qué no? Participá de la acción. Si vos no te animás a estar ahí, no te animás a tener sexo, básicamente, bueno, charlá, da tema de conversación. Muy bien, vamos muy bien. Qué linda estás, mi amor. Si la otra persona es una amiga, le dice muy bien, Ricardo, muy bien, así me gusta, qué bueno, che, el domingo vamos a jugar al fútbol. O sea, participa de la escena, ¿eh? Y por qué no, se va uno mate, vas convidando para participar y no estar afuera. Entonces de a poquito cada vez te vas a estar acercando un poquito más y bueno, ya después, Marcelito, vas a poder participar en el trío, vas a poder estar participando en forma más activa o pasiva, no sé qué es lo que te gusta en esa relación, ¿eh? Te mando un beso muy grande, Marcelo también es un, si es Marcelito que lo conozco, Marcelito de Alberti, siempre se consulta, siempre está haciendo consultando porque siempre tiene muchas dudas con respecto al sexo. Muy bien, yo la dejo hablar, no interrumpo porque empieza a hablar y es como que es música para mis oídos, licenciada. Está muy romántico, muchas gracias, Garcito, muchas gracias. Bueno, tenemos más preguntas, licenciada. Son muchas preguntas. Dice Agustín, de 20 años, de Delviso. No, 22 años, perdón. De Delviso dice: mi problema es que cuando estoy besando a una chica tengo una erección, pero al momento de tener relaciones sexuales no puedo llegar a una erección completa. ¿Qué es lo que debo hacer, licenciada? Estoy desesperado, dice Agustín entonces de Delviso. Licenciada, ¿qué le contestamos? Bueno, ¿qué le vamos a contestar a Agustincito? Mira, el tema que te pasa es que vos sos muy calentón. A ver, cuando vos estás bailando con la chichi, ¿no? Estás, por ejemplo, en Whatever. ¿Usted va a Whatever, licenciada? No, yo no voy a Whatever, pero con todos mis pacientes para ahí. Todos mis pacientes van a Whatever, entonces yo solo los atiendo. Incluso, no le conté, tengo un nuevo emprendimiento. Me compré un carrito de Pancho. No me diga que va a... No, a ver, no me diga que usted está vendiendo panchos también, porque claro, no debe ganar mucho como sexóloga, ¿no? ¿Está vendiendo pancho también? No, yo no dije que estoy vendiendo pancho. Yo dije que me compre un carrito de pancho, me lo pongo a la salida de Whatever, ¿no? Ahí pongo una mesita, prendo unos saumerios de pachuni y empiezo a atender. Porque los chicos salen de Whatever, salen medio tambar, así medio como se caen, y me hacen consulta. Me acabo de levantar una chichi, me estoy por ir a barnizar un poco el sable. Me das algunos consejos, licenciada, y bueno, yo ahí estoy dando consejos ahí en un puestito de pancho. Porque los consejos hay que darlos todo el tiempo, pobre chico, salen y no saben qué hacer. Mirá vos, muy buen emprendimiento. Entonces, a la salida de Whatever, usted está ahí dando consejos sobre educación sexual, sobre sexo, entonces, para los pibes cuando salen de Whatever. Muy bien. ¿Y qué le contestamos entonces a Agustín, que tiene este problemita de erección, licenciada? Bueno, disculpe, me estaba tomando un vasito de agua. A ver, Agustincito, lo que estaba diciendo, lo que te pasa es que sos muy calientón, vos por ahí estás todo el tiempo, cuando estás bailando, cuando estás ahí, estás tapechando, ¿no? Estás ahí como que estás ahí con el cañón, ahí como para disparar, vos estás ahí como que ya no das más, tu cabeza está más caliente, ¿no? Tu cabeza te pone muy caliente y estás pensando todo lo que vas a hacer, porque eso es lo que tiene el hombre a diferencia de la mujer. El hombre lo que tiene es como que muy calentón, se empieza a imaginar todo, ve una chica, recién pasa una chica con buen toto, con una buena retaguardia, por ejemplo, y ya se imagina todas las cosas que va a hacer ahí, todo el trabajo que va a estar haciendo en ese lugar, ¿no? En cambio la mujer no, la mujer es más, bueno, a ver cómo será copado el chico, será, ay, soy re moderna, ¿viste cómo hablo? Va a ser lindo, va a ser divertido, a ver qué me invitará, la mujer como más romántica, si se quiere en ese momento, aunque después quiera también, porque no, le va a izar el mástil, pero bueno. Lo que te pasa, vos, Agustincito, es que te calientas demasiado al principio. Primero tenés que disfrutar los ojos de la chica, los ojos de la chichi, la boca, imagínate el pecho, ¿no? Enseguida estás pensando lo que vas a hacer, porque después te recontra calienta y después cuando llega el momento es como que ya no aguanta, el cuerpo no aguanta, ya la calentura como que ya es demasiado. Es como un círculo vicioso y vos te vuelves al principio otra vez. Así que esté más tranquilo, hay que disfrutar, relajarse un poquito más. Como siempre digo, el sexo es lindo, pero hay que relajarse, hay que disfrutarlo. El sexo no puede ser rapidito, en dos minutos ya está. No, en dos minutos no. Hay que charlar, hay que toquetearse un poquito, hay que toquetearse más, hay que besarse. Y después estar ahí la acción propiamente dicha. Muy bien, licenciada. Tenemos muchas preguntas, no sé si usted tiene tiempo para más. Sí, por supuesto, algunas preguntas más puede ser. Bueno, a ver, licenciada, a ver, déjeme buscar. Agustín, Nico, de 20 años. Dice, hola, quería saber si es normal que mi novia tenga cosquillas en la zona de los labios menores y a lo largo de todo el clítoris. Ella algunas veces no soporta el contacto con esa zona. ¿Esto es común? Ella nunca se ha masturbado, dice Nico. No sé por qué, pero bueno. Muchas gracias, licenciada. Le mando un beso muy grande. Está muy afectuoso este Nicolás con usted. Debe ser Nico un paciente mío. Bueno, a ver, mi amor, si es muy normal. Claro que normal. A ver, la zona de clítoris y de la mujer, obviamente, ¿no? Es una zona muy erógena. Es una zona como que muy sensible. Lo que pasa es que ella debe tener mucha sensibilidad con el tema. Vos al final, vos me decís, ella nunca se ha masturbado. Ahí, por ahí está la solución. Que ella se empieza a masturbar un poquito más. Que se masturbe sola. Vos también podés masturbarla de a poquito. Tampoco es que como... Claro, porque vos decís... Vos la tocás y seguida se empieza a cagar de risa. Y bueno, está bien. Al principio se va a cagar de risa. Después va a estar perdiendo un poquito esa sensibilidad. Como que ya el cuerpo se va a empezar a acostumbrar a estar toqueteando esa zona. Así que el consejo que le voy a dar es toquetear un poquito más. Toquetearse un poquito más. Así va perdiendo esa sensibilidad y ya deja de ser tener tanta coquilla. Eso es muy común. Vos fíjate, por ejemplo, si vos tenés coquilla en la planta del pie. Y vos te haces muchas coquillas todo el tiempo. Muchas coquillas. Después ya no vas a tener más coquillas o vas a tener menos coquillas que antes. Eso pruébenlo, ¿eh? Van a ver que eso es así. Bueno, en la parte esa también, ¿eh? En la parte de, como siempre digo, todo se reduce a lo mismo, hay que toquetearse un poquito más. Muy bien, licenciada. Siempre canta categórica y nos trae mucha información que nosotros no sabíamos. Diego, ¿vos sabías esas cosas? No, la verdad que no. Estamos aprendiendo un montón. ¿Alguna preguntita más entonces le parece, licenciada? A ver, déjeme buscar, dice... Acá está. Dice Lidia, 25 años. ¿Qué puedo hacer? Mi marido nunca tiene ganas de hacer el amor. No sé si es porque siempre lo hacemos de la misma manera. Por favor, aconséjeme qué puedo hacer. Dice, soy casada de hace 13 años. Mi esposo es un hombre juicioso, trabajador y amoroso. Pero últimamente se pasa bastante tiempo en la computadora y lo que me preocupa es que ve porno de transexuales y gay. Mi pregunta será, ¿que estoy casada con un bisexual y no me he dado cuenta o será por morbosidad, curiosidad? Ayúdeme, por favor, dice Lidia, entonces de 25 años. Otra pregunta, doctora, dice, está muy ansiosa, doctora, hace muchas preguntas. Dice, si compro un pene de juguete e intento introducirlo... Bueno, no sigo... por favor, chequeen las preguntas antes, producción... A ver, licenciada, ¿qué le contesta? Yo no me hago cargo. No está

todo es toquetearse. La verdad que sí, hay que toquetearse más, chicos. Como siempre les digo, hay que toquetearse más. Bueno, muchas gracias, licenciada. Un aplauso muy grande entonces para la licenciada. Muchas gracias por venir acá a Patas para Arriba. Y bueno, la esperamos muy pronto, no sé, cuando usted quiera, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que me sentí muy bien. Bueno, me voy porque si no me van a levantar el fitito. Los quiero mucho y como siempre les digo, hay que toquetearse más. Chao. Chao, licenciada. Presente hoy, quiero admirar tu figura y cansado de esta locura estoy. Y es que en este mundo no encuentro un rumbo y quiero que me sientas bien, bien profundo. No tengo motivos para estar mejor. ¿Será que los cuerpos no se encuentran? ¿Será que estás siempre en mi cabeza? Y no puedo sacarte, no puedo arrancarte de mí. Y te veo tan tranquila y tan lejana. Y algún día me vas a ver por tu ventana o en mi cabeza, si estás siempre ahí. En mi cabeza, si estás siempre ahí. Y es que mi amor es tan grande y no puedo, siento tanto miedo, porque mi corazón no es de acero. Cuando te vayas me voy a sentir tan mal. ¿Será que tu vida no es como la mía? ¿Será que menos me importa? Cada día búscate acá adentro, te vas a encontrar. Te vas a encontrar. Siento tanto miedo porque mi corazón no es de acero. Cuando te vayas me voy a sentir tan mal. ¿Será que tu vida no es como la mía? ¿Será que menos me importa? Cada día búscate acá adentro, te vas a encontrar. Te vas a encontrar. Patas para arriba. Patas para arriba. ¿Qué siento, ansiedad? ¿Qué dice? Porque así no estoy como... estamos en el aire. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué lindo que estás, Diego? ¿Qué te hiciste? ¿Tenés algo nuevo? ¿Un piercing? ¿Te cortaste el pelo? ¿Te pintaste los labios? ¿Te delineaste los ojos? Sí, te delineaste las ojos. Ay, qué coqueto que estás y te hiciste un poco de pestañas. Muy bien, seguí mi consejo, Dieguito, seguí mi consejo. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, qué programa raro el día de hoy, ¿no? Porque, o sea, el gordo estaba así como dando vuelta, ahora se fue a comer su sándwich de milanesa. No, es verdad, no tengo que decir la verdad, no está comiendo sándwich de milanesa. Ahora está comiendo su, una manzana. Una manzana está comiendo. Ay, está terrible con la dieta, está terrible. Hola, chica, ¿qué tal? Bueno, como estoy solo, porque no me gusta estar solo, le dije a la licenciada que se quedara. Licenciada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo están? La verdad es que muy contento. Bueno, ya que estás, me voy a quedar, me quedo hasta la tarde. No, entonces te voy a decir la aguante a vos para que, bueno, esté tan solito. Y bueno, voy a compartir, a ver qué es lo que tenía ahí, la losti para arriba. Ay, me encanta el tonito que tiene, ese tonito cordobés. Ay, si hay algo que a mí me calienta, o sea, me gusta, son los chongos cordobeses. Una cosa así, no importa si son feos, pueden ser feos, pueden ser medio fulerito, pero te empiezan a hablar así con esa tonadita y como que me derrito una cosa. ¿A vos te pasa lo mismo con no con los chongos, pero con las chongas, por ejemplo? Si una chonga cordobesa, ya sé que está re enamorado, ya sé, pero... No quiere contestar. Bueno, le hablo a Dieguito. Bueno, licenciada, muchas gracias. Ah, hablando licenciada, cuando usted se fue, cuando usted se iba, llegaron más mensajes para usted. Se los leo. No es su sección, no es su sección, no me la vaya a afanar. Esta es mi sección, pero bueno, se lo leo para que no queden sin leer. Dice, ¿es verdad que si una mujer después de tener relaciones se mete al agua produce burbujitas? Ay, nunca, no sé, bueno, nunca estuve con una mina para empezar, así que no sé si es verdad. Pero es verdad. A ver, antes de contestar, no contesté todavía, licenciada. Dieguito, ¿alguna vez te pasó eso? O sea, vos estuviste con una mina después de tener relaciones. Se metió en la, se mete en el agua. ¿Hacía burbujitas? No. Que a lo mejor no prestaste atención. A ver, licenciada, quiere contestarlo, pero rapidito, porque esta no es su sección, ¿eh? Bueno, a ver, le voy a contestar. Puede producir, no necesariamente por tener relaciones. Hay mujeres que a veces, cuando uno tiene relaciones, lo que genera es que se llena de aire la parte de la vagina. Entonces, si uno se mete inmediatamente en el agua, puede producir burbujita. Pero también puede haber el clásico pedo de concha, por ejemplo, que es como una especie así, una ventosidad, sin ningún olor, ¿eh? Tampoco no es una cosa así, no muy olorienta, ¿no? Pero que sale como una ventosidad por el lado de la vagina. Así que puede pasar. ¡Ay! Pido de concha, hay que, basta, mejor no hablemos de estas cosas, licenciado. ¿Cómo sabe la licenciada? Una cosa terrible. Bueno, la siguiente, la otra pregunta y ya está, es la última, ¿eh? A ver, hay esto de cosas. Dice, yo estoy enamorada de mi hermana y no soy torta. Bueno, no importa, lo vamos a pasar. No, licenciada, no puede contestar todo. Ah, mira, dice, yo quiero uno para mí, Sol, la otra fue Lula que escribió, lo voy a mandar al frente. Sol mandó un mensaje también y dice, yo quiero uno para mi novio. ¿Qué es lo que quiere? Ay, no sé, no entiendo. ¿Qué es lo que quiere? Debe ser plan. Acérquese al micrófono, licenciada. No le voy a enseñar cómo se agarra el micrófono porque no tenemos tiempo. Si no, yo le enseño. A ver, acérquese un poquito más al micrófono. Debe ser los penes de plástico que yo vamos a repartir. La semana que viene vamos a traer y también le vamos a llevar entonces para el novio de Sol. Entonces, esta chica se lo vamos a mandar. Un pene de plástico para todo, para Dieguito también, para Harry, para todo. Ay, bueno, está bien. Puede regalarme un amigo, yo tengo muchas, ¿eh? Bueno, licenciada, qué lindo que se quedó, licenciada. Bueno, hoy vamos a compartir los tips para arriba. Vamos a compartir algunas ideas para tener unas vacaciones románticas, ¿no? En unas vacaciones románticas uno puede tener sexo, ¿no? Todo se relaciona con el sexo, parece, ¿no? Unas vacaciones románticas. Es importante, licenciada, las vacaciones. O sea, tener vacaciones para la pareja, digamos, para avivar el fuego de la pasión. Ay, cómo me salió, cómo estoy hoy. El fuego de la pasión es importante, la salida, digamos, para cuando una pareja, por ejemplo, no está garchoteando bien. Una pareja no está garchoteando bien. ¿Es necesario las salidas y eso, licenciada? La licencia, soy yo. Ay, estoy re loco ya. Estoy re loca ya. Ay, ya no sé quién soy, es terrible. Bueno, la salida, quiero decir, las salidas son importantes también, son muy importantes por la relación sexual, como siempre lo decimos, uno está con la pareja, pero no tiene que ver ponerla, sacarla, ¿eh? Tiene que ver con los mimitos, con darse besitos, acaricias, eso es muy importante. Y a veces en la vida, en la familia, en la casa, por ahí no puede pasar, porque tiene muchos hijos, por ahí cuando empieza a toquetear un poquito, entra el más nene, el más chiquito, entra la más grande, piden algo, siempre lo interrumpe, entonces por ahí no se puede, y entonces empiezan a frustrar. Entonces es muy importante salir, hacer una salida, una escapadita, como quien dice, para empezar a reflotar justamente el tema de la pasión, las caricias, el toquete. Muy bien, ay, cómo habla, me encanta. Bueno, vamos a compartir los tips, licenciada. Dice, Punto número uno, Vena dice, ¿quieres agregar una dosis de romanticismo a tu vida amorosa? Incluso hasta que el amante más ardiente puede beneficiarse de una inspiración romántica. Ya sea que estés por irte de luna de miel, vayas a hacerte una escapadita romántica o disponga de algunos días para disfrutar de a dos en tu casa, agregar un toque romántico ayudará a que ambos entren en un clima de romanticismo y diversión. Prueba algunas de las mejores ideas para llenar de romanticismo y pasión tus próximas vacaciones. Presten atención, Sol principalmente, presta mucha atención. Punto número uno. Escápate de todo, hay que escaparse, hay que irse lejos, ¿no? Licenciada, hay que escaparse, Dieguito, hay que irse, ¿no? Uno no tiene que estar en el lugar que está siempre, por ejemplo. Vos, Dieguito, ¿dónde vivís vos? ¿Vos vivís con tus padres todavía? No. ¿Tú vivís solo? Sí. Ay, ¿qué vas a vivir solo? Ay, por favor. Bueno, no te debes lavar ni el calzoncillo vos. Bueno, o sea, cuando vos querés una velada romántica, por ejemplo, con tu chonguita, no estás en tu casa, me imagino. Querés escaparte, querés ir a otro lado. Sí. Ajá. ¿Me estoy metiendo en quilombos? No. Vos avísame. Ah, bueno, vos avísame si me estoy metiendo en quilombo. No, pues se pone nervioso, se pone a comer las uñas. Digo, me estoy metiendo en quilombo. ¡Ay, me sale cordobés también! Una cosa terrible, vamos a terminar todo hablando cordobés, licenciada, ¡ay, terrible! Licenciada, ¿qué está haciendo? ¿Qué está fumando, licenciada? No, es Saumerio. Bueno. Punto número 2. Dice, no solo escapes de todo, sino opta por un paquete turístico romántico con algunos extras exquisitos y lujuriosos. Bueno, celebra un aniversario, cualquier aniversario, con un viaje de aniversario. Bueno, justamente si vas a celebrar un aniversario, tiene que ser un viaje de aniversario, justamente. Cualquier cosa de un aniversario, no solamente cuando se casaron, cuando se empezaron a salir de novio, o cuando se regalaron el primer chocolatín, el primer alfajor, cuando hubo el primer toqueteo, cuando se dieron el primer beso de lengua, por ejemplo. Siempre hay que festejar todo, ¿no, licenciada? Hay que anotar esas fechas, o sea, hay que anotar esas fechas de las primeras veces y festejarlo. Eso hace bien a la pareja, licenciada. Eso hace bien en el sentido de generar espacio para festejar, ¿no? A ver, uno tiene que festejar constantemente. El festejo, la fiesta, la alegría es igual a alegría. La alegría es bienestar. Entonces, es un buen momento para empezar, para el cachondeo, para salir, para divertirse. Tiene que ver con eso. Tiene que ver, inventarse aniversario de cualquier cosa. Muy bien. Como que no tiene voz, licenciada, como si le va la bola, pero es lo que está fumando, me parece. Le está haciendo mal, ¿eh? Bueno, punto número... Quédese tranquila, que yo sigo. Dice... Solicita la suite para recién casados, incluso cuando no estés casado y te hayas casado tiempo atrás. Ay, no entiendo. Como cuando no estés casado y te hayas casado. Ay, chicos, chequeen, por favor, esta información. Bueno, siempre solicitar la suite. Cuando vas a un hotel, pedís la suite de recién casado, aunque no te hayas casado, ni te pienses casar, por ejemplo. Porque la suite de recién casado es como más linda, ¿no? Debe ser como más copada, más romántica, así con una cama así de corazones, ¿no? Debe ser. ¿Fuiste alguna vez a un hotel con cama de corazones, Dieguito? No. ¿Fuiste a un hotel alguna vez? No. Bueno, nos están llegando mensajes. Ay, ¿serán para mí? ¿Los leo o no los leo? Bueno, los leo. Dice, a ver, Sol, dice, hoy es mi cumplemes. Me voy a tomar un helado con mi chuchi. ¡Ay, Sol! Hay que festejar. Acordate lo que dijo la licenciada, hay que toquetearse y hay que comer un helado con tu chuchi. Bueno, mandale un beso a tu chuchi también de mi parte. Bueno, no importa, Sol, te mando un beso, nos vemos. Claro, Sol siempre festeja todo. Yo la conozco, siempre festeja todo. La primera vez que se conocieron, la primera vez que le dijo te quiero, la primera vez que le dio una cartita de amor. Festejan hasta cuando se pelean, la primera vez que se pelearon, la primera vez que... Nada, todo, festeja. Está bien, hay que festejar. Más fiesta, chicos. Dice, guardia, mira cómo... Ordena un desayuno al servicio de cuarto y no salgas de la habitación en todo el día. Te vas de viaje, por ejemplo, te vas a las Cataratas del Iguazú, te encerras en el hotel y no salís, meta garchoteo todo el día. Haz un verdadero festejo. Pero un verdadero festejo, dice acá Clara, de cumpleaños. Ah, claro, te vas a un hotel, por ejemplo. Te vas a un hotel con tu chonguis, a un hotel lujoso con una cama así de corazoncitos. Y organiza una fiesta, colga globos, lleva piñatas. Puedes invitar a tus amigos, una fiesta de cumpleaños así como muy divertida, muy copada, ¿no? Con torta, claro, embadurnarse en torta. Eso es muy romántico, ¿no? Licenciada. ¿Está bien, licenciada? Prendan el ventilador. Ay, licenciada, cómo tiene los ojos, muy colorados, licenciada. Está bien seguro, ¿no? Ay, vamos a abanicarle. Ay, no, está como tirada en la silla, la licenciada. Está... Sí, está feliz, está feliz. Tiene una cara de felicidad terrible. La licenciada con los ojos muy rojos. Bueno, dice, ve a mirar vidrieras con tu mujer. Presta atención a lo que le gusta y luego aparécete con un bonito regalo en casa. Bueno, el regalo en casa es lindo, pero el tema de ver vidrieras con las mujeres. A ver, yo que soy como soy, que me encantan las vidrieras, me encanta comprar cosas. Salir con una mujer es terrible. Dijito, ¿alguna vez saliste a ver vidrieras con una mujer? Ya sea tu mamá, tu novia, tu amiga. ¿Sí? Es terrible, ¿no? ¿Viste que no? ¿Viste como que quieren ver todo? Como ¿sí? si tuvieran, claro, como si se fueran a comprar todo lo que haya. Ven, piden, van a ver zapatos y le piden a la vendedora, no sé, 40 pares de zapatos y después no se compra ninguno y vos estás ahí esperando y todo eso. No, es terrible, es terrible. Lo del regalo está lindo, está bien, pero bueno, es como bastante complicado el tema de justamente salir a mirar vidrieras con una mujer. Nos llegaron otro mensaje. Dice, yo no me acuerdo ninguna fecha, salvo una y encima coincide con otro evento. ¿Qué se hace? Ay, no sé, Luz, a mí no me pidas consejos. A ver, yo no soy la licenciada, no sé lo que se hace. No sé, me imagino que lo festejás los dos, qué sé yo, no sé. No, hay que hacer dos festejos, no se puede hacer. No se puede festejar. ¿Viste el típico, por ejemplo, si cumplen años los dos hermanos y hacen el cumpleaños uno solo para los dos para ahorrar? No, eso es una grasada, ¿no? Luz, festejá dos días seguidos, listo, ya está. Dice, ¿desempolva algún viejo? Hay que meterse un polvo con un viejo, dice acá. Ah, no, desempolva algún viejo juego de mesa para adultos. Por ejemplo, el Sectionary, que mi amiga Luz lo tiene. ¿Cómo nos divertimos? Terminamos todos en bola después. Dice, solicita al conserje que haga el programa para todo el día. El conserje que les haga el programa, no sé si eso existe. ¿Dónde van? ¿A qué hotel van? Tomen un baño de espuma juntos. Ah, eso es divertido. Además está bueno tomar un baño de espuma porque uno puede ver si hace burbujitas. Eso es divertido. Vos, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Vos tomaste algún baño de espumas con tu novia, por ejemplo? Sí. Sí, y es como muy romántico, ¿no? Bueno, es romántico a veces, porque a veces, sí, a ver, es romántico si los dos están limpitos y lo que van a hacer es mojarse nada más. Porque, por ejemplo, vos estás con tu novio. ¡Ay! ¿Cómo estamos con los efectos, Diego? Por ejemplo, vos estás con tu novio, ¿no? Con tu chongo. Vos te vas a bañar, qué sé yo, bueno, se ponen pelotas y vos que tienes una mugre terrible en el cuello, en la panza, en el pupo todo lleno de pelusa, una cosa así muy asquerosa. No sé si es muy romántico bañarse juntos en ese caso. No. La verdad que no. O sea, está bueno bañarse si, por ejemplo, uno está limpito. O si no, cuando uno tiene un calzoncillo roto, porque a mí me ha pasado. ¿Viste cuando vos no encontrás todos los calzoncillos, tenés sucios o están mojados, qué sé yo, y te pones ese calzoncillo que no te animás a tirarlo porque le tenés cariño, porque ya tus bolitas como que ya tienen la forma de tus bolitas. Entonces como que ya lo querés, ¿o no? No te pasa, como que hay calzoncillo así como que vos decís, me lo pongo y ya está, ya tiene mis formas. Entonces, aunque tiene tremendos agujeros en el culo, por ejemplo, vos te lo pones igual, porque lo requerés, qué sé yo, el elástico está todo roto, qué sé yo. Bueno, imagínate que te lo pones y justo estás con tu novia y se ponen así como romanticones, qué sé yo, y se empiezan a desnudar, se desnudan así para tomarse un baño romántico, así entre espuma, qué sé yo, y tenés el calzoncillo con un tremendo agujero, que una cosa así como, claro, te lo sacás rápido, así, haciéndose el canchero, así como un sex symbol, no, como un striptease, ¿no? Te lo sacás rápido. Muy bien, Dieguito, muy bien. Se ve que le ha pasado y ha hecho eso. Nos están llegando mensajes a full, es como estamos hoy. La licenciada, te digo que está ahí como durmiendo, parece. Ah, mira, Ro, ¿cómo estás, mi amor? Hola, yo anoche soplé la vela, ja, te quiero, ídolo. Gracias, Ro. Ayer fue el cumpleaños de Ro, te mando un beso muy grande. Llegó, estuviste soplando vela y no me invitaste. Bueno, te mando un besote muy grande cuando Ro soplando vela, una cosa terrible. A ver, tengo más mensajes. Dice, está bien, Luz dice, está bien, Charlie, quedamos así, estás vetado. Ay, ¿por qué, mi amor? Si yo te di el consejo, festejalo dos días. Ay, estás peleadora, Luz, basta. Sigamos. Inspirado, ay, ¿cómo llegan los mensajes, chicos? Así no vamos a... ¿Qué es ese efecto? ¿Alguien se está durmiendo? ¿Qué es? ¿Qué se está durmiendo? Ah, la licenciada, pero... Claro, la licenciada está roncando, no, está terrible. Y deja de mandarme al frente. Bueno, está bien, no digo más luz. ¿Sabes qué podemos decir? Oscuridad, listo. Cuando digamos oscuridad, es porque no le abrimos a luz. Bueno, está durmiendo terrible, chicos. La licenciada es una cosa terrible. Está así como de... No, se ve que le pegó duro los saumerios. Le pega duro los saumerios, es una cosa terrible. Después se va a despertar y va a querer comer todo, porque después que cuando se duerme así por prender muchos saumerios, después le agarra un bajón terrible. ¿Quieren? Bueno, dale un beso en un lugar totalmente inesperado. ¿Dónde sería un lugar totalmente inesperado? Por ejemplo, en el pupo. vos estás con tu chonga, tu novia, estás caminando y de pronto la agarrás así, le levantás y le das un beso en el pupo. En la rodilla, por ejemplo. Atrás de la rodilla, ¿no? En la pantorrilla. En el talón, en el dedo gordo. ¿Dónde son lugares inesperados? No sé, ¿qué es eso? No, digo un poquito más de imaginación, no sé. Dice, dale un beso en un lugar totalmente... Ah, pero no en lugar del cuerpo. Es un lugar, por ejemplo, en la iglesia. Estás en medio de la misa. Entonces ahí vas, el cura le va a dar, ¿viste esa cosa que le da redonda? Yo no sé porque yo soy católico. ¿Viste esa cosa que te dan redonda? Que parece la tapita esa que está abajo de la gaseosa, ¿viste? ¿Cómo es? La hostia. Bueno, ¿no se parece la cosita redonda que tiene abajo de las tapitas de gaseosa? Sí. O antes tenían así. Ahora me parece que ahora tienen una cosita así como... Yo cuando era chiquito me hacía dientes así de Drácula con esas cositas. Bueno, por ejemplo, vas y le das un besito. Le das un beso a ahí nomás. O por ejemplo, no sé, estás en el velorio, por ejemplo, de tu jefe. Qué sé yo, no sé. Cosa, y vas y le das un beso a tu chonga, a tu novia. Muy bien. Que sea una noche larga y después de todo, cuenten las estrellas juntos. Bueno, a ver, si vos tenés una noche larga, en primer lugar, si vos estuviste carchoteando toda la noche, lo menos que vas a querer hacer es contar las estrellas. ¿Estuviste así contando las estrellas alguna vez, Dean? No, es como ya no sé, no es romántico, ya es bastante pesado. Mi amor, basta, no sigamos garchoteando, vamos a contar las estrellas. Me parece que nos pasamos ya de románticos. Bueno, dice, disfruta de una cena a pies descalzos en la playa. Ah, eso está bueno. Igual es complicado en la playa, porque tiene el viento, la cosa. Por ejemplo, vos estás comiendo un sándwich de mortadela, ¿no? Y como que el viento te tira todo de arena, ¿no? Como una cosa así como... Te hace como una especie de milanesa. Una milanesa de mortadela. Es una cosa así muy, muy asquerosa. Porque además, encima cuando vos lo comés, viste que te hacen los dientitos así como... ¡Ay! Me da como cosa. Bueno... Así que no sé si está muy bueno. Haz los arreglos para el picnic y no te olvides del vino. Eso es muy importante, la tenés que emborrachar a tu chonga, así después va a querer acceder a todo. Dice, descubre cuál es la fórmula del éxito de las parejas infelices e imítalas. Por ejemplo, anda pispeando, anda... Ay, qué palabra tan vieja. No, es el gordo me pega esas palabras. Por ejemplo, anda chusmeando, vas así, vos te acercás a una pareja que vos la ves como que, qué sé yo, como que está muy romántico, como que se quieren, como que se están así toqueteando mucho. Entonces vos vas y te pones binoculares y te acercás hacia atrás y empezás a pispear otra vez. Ay, estoy terrible. Empezás a chusmear, a ver qué es lo que hacen, cómo hacen para ser felices. Claro, porque vos decís, ¿qué es lo que hago? Yo con el gordo panzón que tengo al lado, por ejemplo, la verdad que de pasión no tiene nada, se la pasa comiendo panchos, y ellos lo ven y están todo el tiempo toqueteándose, y qué sé yo. Digo, una fórmula tiene que haber para el éxito. Entonces hay que chusmear, hay que escuchar, y en lo posible hay que grabar. Bueno, dice... Sal, solo para el postre. O sea, la sal no la pongas en la comida, solamente cuando comes un postre le mueres un poquito de sal. No. Ah, no es eso. Ah, no, sal de salir. Ah, sí. Ah, ya sé. Que vos comas en la cama, comas todo en la cama y después salgas para comer el postre afuera, por ejemplo. Lo de comer en la cama está bueno, ¿no? Porque es bien romántico. Por ejemplo, no sé, te pedís un choripán y le pones así como Mickey Rourke en una película del año del pido, ¿no? Comer a 9 semanas y media. ¿Te acordás? Como que el no. Ay, más así que no viste. Ay, basta, dejen de hacerse los pendejos, che. Más así que no viste 9 semanas y media. No te digo que lo viste en el estreno en el cine, pero lo habrás visto, por ejemplo. Ay, cómo me duele la garganta. Terrible. Me imagino que lo habrás visto en la tele, en una peli, en Volver, qué sé yo. Además, la música es muy, muy sugerente, ¿no te acordás? Esta música, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, no sé qué estaba diciendo de 9 semanas y media. Ah, sí, el tema de claro, el chavo Mickey Rourke arriba de, ¿cómo se llamaba la mina? Kim Basinger era... Kim Basinger, sí. Como que se ponía fruta arriba, le ponía crema en la panza. Y bueno, vos, por ejemplo, estás comiendo, no sé, un choripán y le pones un pedazo de chorizo, una morcilla en la panza y comés de ahí. La verdad que es muy sexy ese tema. Dice, empaca un libro de poemas clásicos, léelos en voz alta antes de ir a la cama y muéranse de la risa. Bueno. A ver, no sé qué tan gracioso puede ser leer poemas en la cama. Bueno, es romántico, pero no se torna un poquito aburrido. Yo no sé cómo me voy a cagar de risa por leer un poema. ¿Vos le leíste poemas así en la cama, Dieguín? No. Nunca. No sos romántico, Diego. No sos romántico. Tenés que ser más romántico. Cuando estás en la cama, vos decís, ay, espera. Ya están en bolas, ya están ahí como que ya no dan más. Y vos le decís, no, espera. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. por ejemplo, qué sé yo, no sé, las estrellas te tiran a lo lejos y le mandás un te amo más que la mañana, mal sol. Bueno, y cosas así, le lees poesías en la cama y como que la chica te va a mirar así como una cara diciendo, oye, ¿qué le pasó? Pero hay que ser romántico, consigue chocolate desde cualquier parte, en cualquier forma y a cualquier hora, lo dice así que muy imperativo, claro, tenés que tener con chocolate todo el tiempo, claro, porque el chocolate, esto lo aprendí porque me lo contaron, el chocolate tiene una sustancia que es muy parecida a la sustancia del amor, del enamoramiento, es como que, vos, viste que, o sea, vos comés chocolate y sentís un placer, que, ay, no te entiendo, ¿me pueden mover los labios? Afrodisíaco. Claro, sí, aparte de ser afrodisíaco, te genera una sensación de placer que es muy parecida a la sensación de estar enamorada. ¿Viste cuando vos recién te enamorás, que estás así re pelotudo todo el tiempo, te hablan y te... así como estás así como muy, muy pelotudo? Bueno, esa sensación linda de pelotudo enamorado, bueno, el chocolate te genera eso. Por eso cuando uno está triste come chocolate y se pone gordo, gordo, gordo, pero bueno, porque necesita esa sensación. Toma fotos del viaje y enmarca las favoritas. Bueno, eso de sacar fotos en un viaje romántico me parece que no es nada romántico. O sea, si vos estás todo el tiempo sacando fotos, no disfrutás, a menos que saques fotos eróticas. Eso, ¿viste que está muy de moda el tema de grabarse haciendo el amor, sacarse fotos? ¿Vos te sacaste alguna vez fotos? Así románticas, así en nuevo. Vamos, me pareció, pero en un lugar. Un video. Además hay que tener mucho cuidado porque vos te sacás con el celular y te lo pueden chorear. ¿Alguna vez te chorearon el celular? No, nunca. Pero bueno, imagínate si... Claro, Dieguito, vos tenías ahí videos así medios, así medio porno. Sí. Y encima te lo robaron, en cualquier momento va a estar en YouTube. Atención, gente, si usted ve un operador así muy bonito, así con el pelito así tipo casquito... Así en pelotas, bueno, es nuestro operador Dieguín que le robaron el celular. Le robaron el celular y empezaron. Vamos, es así. Yo lo voy a colgar en YouTube si lo llego a encontrar. Dice, ya estamos terminando. Ay, no sé qué hora es, chicos, me apuran del otro lado. Ya termino. Dice, toma lecciones privadas de yoga junto a tu mujer. Bueno, también, si salís y empezar a tomar lecciones de yoga, medio denso, dice. Ah, mira, oscuridad llamó, dice. La de la pregunta de las burbujitas fue Rocío, que ayer sopló la vela después que yo me vaya y no me convidó. Ay, mira vos, Rocío, terrible. Lo quería todo para ella, oscuridad. Es así. Bueno, crea una poción del amor. Ah, bueno, ya nos fuimos al carajo, parece la licenciada, después de fumar, quiero decir, después de ponerse sahumerios. ¿Cómo sería crear una poción del amor, Diego? Ah, así como una mezcla de tragos. Ah, así como generar tragos así copados, lindos. Ah, mira vos, pero una poción de amor, la verdad que están bastante... Lleva tu amor a una escapada romántica, ya lo pusimos, cuida el planeta y ahorra energía, apaga las luces y enciende la vela. O sea, que tenés mucho cuidado de no quemarse. Bueno, hay muchos, son muchos. Dice, comparte un secreto que nadie más conoce. Haz una propuesta, fúguense para casarse, duerme al aire libre en la playa. Dormir, hacer el amor en la playa. Hacer el amor en la playa es copado. Sí, la arena está bien, pero está bueno la cosa así de empanada, a menos que sea, tengas el culo muy peludo. Empanado de pan, de empanadas y milanesa. La milanesa es carne empanada, mi amor. ¿Me mirás así como diciendo qué dijiste? Viene de empanar, es llenar de pan. Pan rallado. Si tenés el culo muy peludo, sí es complicado. Porque la arenita te queda así como en el culo y que te queda así como una cosa así muy, muy molesta. Pero si tenés así, no sos tan peludo, medio lampiño, está bueno hacer el amor en la playa, bajo la luz de la luna y con el sonido del mar. Hay que ser más romántico, Diego. Diego, hay que ser más romántico. Son muy serios vos. Bueno, toma foto del viaje, ya lo dijimos. Descubre cuál es la fórmula del éxito también. Entrégale tu corazón. Bueno, nos estamos poniendo cursi. Haz los planes para un masaje en pareja. Bueno, la cuestión es que hay que escaparse. Hay que escaparse con tu chonga, con tu chongo. Hay que ir, aunque sea acá nomás, chico, no es necesario que se vayan re lejos. Te vas a un telo, no importa, pero no estén donde estén siempre. No hagas así para ir cambiando, para ir haciendo cosas nuevas, qué sé yo. Hay que disfrutar. Y como le dice la licenciada, ay, cómo me estoy trabando. Como lo dice la licenciada, hay que tocarse más, ¿no? No, licenciada, no, está durmiendo mal. No, le pegó duro, chicos. Licenciada, a la mierda, le pegó duro mal, ¿eh? Licenciada. Bueno, nos despedimos. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Quedan poquitos programas, chicos. Pero bueno, nos despedimos. Entonces le mando un beso muy grande a todos los oyentes. Un beso en el pupo para todos. Licenciada, sí, licenciada. Ya terminamos el programa. físico policíaco, su bálsamo tiene una característica: es un auténtico fraude político. Su líder es un aristócrata apático, pusilánime, estúpido, rústico. Los déspotas aman su espíritu hipócrita, dicen que es un benemérito demócrata. La iglesia le apaña sus crímenes crónicos por ser católico, apostólico y románico. Hipólito, el célebre roche maníaco, un ser benévolo con derecho al equívoco. Títere, ridículo, transfuga, pícaro, ilícito, catastrófico, impúdico y lunático. Se caga en la crítica y en los periódicos, en los micrófonos, frente a las cámaras, grita: vía satélite, los pobres merecen la muerte súbita. Estamos llegando al fin de Patas para Arriba, programa número 44. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado, los que mandaron mensajitos, los que nos están escuchando. La verdad que es un placer hacer este programa. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. La licenciada está tirada, no nos podemos despertar con nada. Así que bueno, en un ratito vamos a tirarle un balde de agua fría a ver si se despierta, porque vamos a tener que cerrar la radio, si no se va a tener que quedar a dormir. Y bueno, mañana Gustavo la despertará. Charlie también. Charlie está ahí con Dieguito. Gracias, Charlie. Muy buen programa hoy. Haciéndole masajes a Diego. A mí nunca me hiciste masaje, Charlie. ¿Qué onda? Bueno, le mandamos un beso muy grande a Emiliano, que bueno, está en el casting. Recién me acaba de llamar. Aparentemente quedó entre los primeros tres. Pero bueno, no dice que tiene pocas posibilidades porque parece que los otros dos tienen como una herramienta importante, dice, no sé a qué se refiere, pero bueno, acuérdense que está haciendo el casting para una película porno. Bueno, ojalá que te vaya bien, Emi. Ya en el próximo programa va a estar con nosotros. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes que pueden ingresar a nuestra página web www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ahí hay un formulario, si ustedes quieren participar, si usted tiene una banda, son músicos y quieren participar de Patas para Arriba, la tercera temporada que va a estar comenzando allá el año que viene, pueden ya ingresar y... me quedé leyendo, perdón, me cuelgo porque me acaba de llegar un mensaje, dice: pasen como último tema la antigua cortina, se me cortó la luz. Y a mí, pequeña, la hermanita la amo con todo el alma. No podemos pasar como último tema porque ya tenemos, ya está. Pero te lo pasamos el próximo programa. Después del último tema, eso me decís. Después del último tema, entonces vamos a pasar la antigua cortina. ¿Cuál era la antigua cortina? La de hace mucho. ¿Cuál? Bueno, no importa. Bueno, Dieguito sabe cuál va a pasar, así que te va a pasar después del último tema, entonces te va a pasar la cortina antigua, Luz. Bueno, le estaba diciendo que, bueno, si quieren participar de la tercera temporada de Patas para Arriba, que va a estar comenzando el año que viene, se vienen algunas novedades, chicos. Así que vamos a trabajar, va a haber cosas copadas. Así que si tienen ganas de participar haciendo un acústico, viniendo a visitar, pasándonos demos, o participando de una sección nueva que no podemos decir, nuestros productores ahí nos tienen amenazados, no podemos decir nada, pero lo único que podemos decir es que va a ser multimedia. ¿Qué carajo significa multimedial? No sé, porque lo sabe solamente Diego Ugalde. Pero bueno, no sé qué significará, pero lo único que dice es que el año que viene Patas va a ser multimedial. Así que bueno, si quieren participar, ingresen a nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio y atenti porque va a estar cambiando el blog, la dirección del blog, muy pronto. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Quiero mandar un beso muy grande a mi mamá, a Mirta, que seguramente debe estar escuchando el programa, se debe estar bancando este programa. ¿Vieron cómo son las madres? Que a mí me va a ver siempre al teatro, se tienen que bancar las locuras que hago y todo. Lo que son las madres, ¿no? Las cosas que tienen que aguantar. Le mando un beso muy grande a mi mamá y un beso muy grande también a mis hermanos, a Johnny y Néstor, que fueron a trabajar en el Círculo el domingo pasado. Atención, gente, que el domingo que viene, pasado mañana, a partir de las 3:30, vamos a seguir laburando ahí en el Espacio del Círculo, atrás de la iglesia San Cayetano de Del Viso, en Pizarro 1234. Así que todos los que quieran venir a dar una mano, bienvenido sea. Como estaba diciendo, mis hermanitos, mis hermanos ya tan grandes, mis hermanos Johnny y Néstor también estuvieron laburando a full. Un beso muy grande a mis hermanas, a Cristina, a Sandra, a Mónica y a Claudia. Claudia no creo que me esté escuchando, el resto sí debe estar ahí escuchando. Y bueno, y a todos mis sobrinas y mis sobrinos, que no los voy a nombrar porque son un montón, pero bueno, los quiero un montonazo. Un beso muy grande a todos los que se están escuchando. Brian recién nos acaba de escribir y se los escuché. Un abrazo, Brian de Maldito Mundo, que seguramente en la tercera temporada, el año que viene, nos va a estar visitando nuevamente, que tenemos ganas de recibirlo, que este año no pudo ser. Creo que nada más. Bueno, un beso muy grande a todos los que nos conocen. Y gracias por estar del otro lado, por aguantarnos. Y bueno, y haciéndonos tan feliz, porque la pasamos bastante muy bien acá en Patas para Arriba, en la country. Nos despedimos. Intentamos hacer un programa de radio, no salió esto. Chao. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizás, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, y que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba, las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas. Cada cosa. Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cosa que ves son dos cosas o tres.